Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llegan con todos vosotros desde ahora mismo hasta las 19 horas. Ahora mismo que son las 17. En una tarde soleada donde las haya, aunque con bajas temperaturas, pero bueno, un sol que nos acompaña. Aquí, desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, vamos a acompañaros siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Bueno, pues alguien que anda por aquí, que no sale en el micrófono y quien nos habla, Pilar. Hoy 22 de febrero del 2018. Bueno, aunque hace una temperatura, está fresquito, fresquito, todavía hay mucha nieve por los alrededores, por las alturas sobre todo, bueno, por otros lares. Y en breves momentos os vamos a hablar de Arco, Feria de Arte Contemporáneo que se celebra cada año por estas fechas en Madrid. Feria Internacional. Nos hablaremos también de FETEN, esa, pues nada, esa feria que se está celebrando estos días en aquí en Sisión, esa feria para niños de teatro. Y luego dedicaremos pues momentos, minutos y más tiempo todavía a la música, ese grande de los grandes, Michael Field. Y hoy os hemos desvelado el contenido del programa, en fin, cosa que nos gusta dejarlo en incógnita, pero esta vez no ha sido así. Bueno, nada, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Arco 2018, bueno, pues rompe con los esquemas de otros años. Bueno, queremos decir con que cada año iba dedicado a un país. Bueno, pues este año no, ya no va dedicado a ningún país, y sino que va dedicado al futuro. Es una edición inédita, como os decíamos, que el futuro será el país invitado. Bueno, la Feria Internacional de Arco 2018 abría sus puertas ayer miércoles. Es la 37 edición ya de la Feria de Arte Contemporáneo, que reúne a 211 galeristas de 29 países. y que se podrá ver todas esas obras, instalaciones, esculturas y demás. Bueno, pues hasta el próximo domingo en el que se clausura Arco 2018, el próximo domingo 25. Y Madrid es en estos días centro de atención de coleccionistas. Galeristas y amantes del arte, y por supuesto, a creadores, ¿no? A artistas. Y va dedicado al futuro, como decíamos, a través del cual los artistas de varias generaciones y zonas geográficas, bueno, pues plasman su mirada, sus miradas en torno a un momento que aún no ha llegado. Sin dejar también atrás el presente y todo lo que nos rodea, bueno, pues las imágenes son algunas imágenes bastante explícitas de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del planeta en algunas zonas y esa serie de conflictos que siguen y siguen durante años y años y no tienen fin. Y bueno, nos dicen también que lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer, según su propuesta, el futuro es un espacio que solo existe de forma conceptual y, por lo tanto, cada uno lo puede crear, bueno, según su imaginación y demás. Y bueno, se dice que se necesitan lenguajes diferentes para desvelar los problemas que el futuro nos trae, pero el lenguaje y sus nociones y argumentos depende de la percepción. Sin embargo, Martínez y Lledó aclaran que su intención no es hacer del concepto de la feria un ejercicio de prospección en el futuro del mercado del arte, sino más bien sobre el futuro de nuestras acciones y responsabilidades con el arte y la cultura. Y dice que lo tomarán como un reto con sentido, puesto que desde sus inicios y para muchos profesionales ha supuesto un lugar de encuentro y de decisión. el lenguaje, las nociones y los argumentos que se construyen con el futuro depende de la percepción, por lo que la experiencia es la gran cuestión de este foro, como entienden los artistas, que la creación de empatías y simpatías distintas con la naturaleza, con la cultura, como parte integral del universo natural. Y no su opuesto, es el paso fundamental para la emergencia de ideas también distintas para la creación de las políticas que regulan nuestras relaciones en democracia. Un seminario en el que artistas y profesionales discuten lo que se puede cambiar o no en nuestros contextos más inmediatos y en que se planteará la creación de un curioso ministerio del futuro. Una interesante Feria Internacional de Arte Contemporáneo, por supuesto, se está celebrando estos días en Madrid. Nosotros, que hace años que no podemos asistir, ya nos gustaría ya estar allí. Por tercer año consecutivo, Diálogos Multiculturales. El programa Diálogos ofrece una selección de 14 galerías internacionales en el que se exploran los diálogos con la obra de dos artistas, nacida con la intención de ser el paréntesis en el abrumador recorrido de la feria. Este espacio ofrece la posibilidad de jugar con la experiencia estética en sus múltiples combinaciones, resonancias vitales, mundos oníricos vinculados a lo cotidiano y obras localizadas en la contracultura y las políticas radicales son algunas de sus propuestas. Y Opening, tras 8 ediciones trabajando para introducir en el circuito, jóvenes galeristas de arte a los que durante 2 años se les permite sopesar a un precio reducido las posibilidades de un mercado como el de este país. La sección está comisariada por Stephanie Hessler y Yaria Yanni. Regresa para ser el punto de encuentro entre América Latina y Europa. El programa tiene como punto de partida una investigación más allá de los focos habituales de la creación artística, incluyendo galerías de Cuba, Italia, Rumanía, Bélgica o México. 19 galerías jóvenes que, como algunas de sus antecesoras aspiran a convertirse en un elemento imprescindible de arco. Pequeños espacios que son el termómetro de la situación actual del mercado del arte, que pese a mostrar mejoras, no espera que los buenos tiempos de antaño regresen. Bueno, esperemos que en un futuro, no se sabe. Esto, vamos a seguir hablando de futuro porque el presente está bueno. Muy oscuro tiene el aire. Y Arco en Madrid, más allá de los pabellones 7 y 9 de IFEMA, la 37 edición de Arco también se podrá sentir en la ciudad de Madrid, donde numerosos espacios y entidades se sumarán a la oferta artística de la muestra. Doris Salcedo en el Palacio de Cristal, bueno, que habrá, obras de, os hemos puesto ese ejemplo, pero bueno, en varios museos de la ciudad habrá distintas muestras de las obras de distintos artistas. Y bueno, incluida en la sección futuro, el enclave Centro-Centro propone a los visitantes una reflexión sobre el futuro desde la perspectiva de la narración, la ficción y sus conexiones con la experiencia humana del tiempo. Y con tres propuestas de diferentes galeristas a través de las cuales se descubre al público la riqueza de la práctica del dibujo contemporáneo. También nos muestran muchas obras y muy interesantes en Arco 2018. Aunque no podemos estar allí, pero bueno, en la distancia, ¿eh? La información, la prensa, tal, nos llega hasta aquí, las redes, tal, podemos admirar pues las obras que se muestran hasta el domingo en Arco 2018. Bueno, estaríamos hablando, creo que os hemos informado, que es lo que pretendemos informar, de lo que se puede ver en esta interesante, muy interesante feria de arte contemporáneo para todos aquellos y aquellas que nos encanta el arte sobre todo contemporáneo. En fin, y es lo que hay que destacar, por lo menos por nuestra parte, ¿no? Destacar que se celebra un año más, 37 años de la Feria de Arco, que bueno, a veces se está a favor, otras veces en contra, se discute. Ha habido años que ha estado, bueno, así que, bueno, de menos tal o de menos cual, y como no vamos a entrar en eso, porque sigue siendo muy importante que esta Feria de Arte Contemporáneo, sobre todo para esos cientos y cientos de artistas, a mí me gusta llamarlos creadores, de esas obras que a menudo, bueno, pues les cuesta mucho sacar adelante y demás, pues no cabe duda que es una proyección, ¿no? Hacia sobre todo hacia el exterior también. A lo de aquí y a lo de más allá. Y como somos ciudadanos del mundo, pues esto es lo que hay. Hay que ser internacionales. Y da igual estar en un sitio que en otro. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Vamos a escuchar un poco de música, que estamos aquí escuchando constantemente de fondo música de jazz. Y continuamos con el programa Relieves. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y estos días, como os decíamos, se está celebrando FETEN 2018. 20 compañías nos muestran, están mostrando sus últimas producciones escénicas en la penúltima jornada. Bueno, en estas jornadas queremos decir de FETEN 2018. Y tres de ellas en calidad de estreno absoluto. Y se ha estado celebrando y en esta penúltima jornada, hoy jueves 22 de febrero, un total de 34 representaciones. Que 20 compañías nacionales e internacionales podrán presenciar o están presenciando ante el público profesional y el público espectador que se acerquen a los diferentes escenarios de la ciudad asturiana. Y un total de 36 representaciones ocupan el cartel de la cuarta jornada. Ocupó el cartel de la cuarta jornada. Y FETEN 2018 continúa apostando por el sector escénico internacional con la selección de 11 compañías procedentes de 9 países. Bueno, y en este día, jueves 22 de febrero, como os decíamos, el penúltimo día, tres mostrarán sus trabajos por primera vez en es el caso de Tocinillo, Teloncillo, queremos decir, Teatro, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud de 2013. Y regresa la compañía castellano y leonesa con una nueva historia, La Granja. Y que pone en escena, en el escenario del Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la Sala 1. Y la historia de Maruja la Granjera invitará al público a disfrutar de un día maravilloso en la granja. También desde Castilla y León, en concreto de Burgos, recalará el estreno absoluto En busca del futuro. Y el tercero de los estrenos llegará por segundo día consecutivo al Centro Municipal Ateneo de la Calzada, de la mano de la madrileña La Canica Teatro. Y su historia de un calcetín. No, cuenta la historia de un calcetín. Bueno, pues toda esta feria muy interesante, porque se establecen encuentros también de personas dedicadas al teatro. Y muy interesante, sobre todo para los niños y niñas. Y bueno, ya sabéis que tenéis la programación, por supuesto, a través de internet podéis descargar el programa, y si no, en los centros culturales, bueno, pues están todos los folletos, que ahí viene toda la programación, y que es mucha, todavía, porque queda poquito de la feria, pero todavía se puede, podéis ver estos días. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y cambiamos totalmente de música. Totalmente vamos a cambiar, y como ya os habíamos dicho, vamos a hablaros de Mike Colfin. Bueno, esta es una grabación que se hizo en su directo de 1979. Ya sabéis que nos encantan en directo. We'll be right back. Estamos escuchando en canciones. Algo así como encantamientos. Mike Oldfield nace el 15 de mayo de 1953 en Reino Unido. Músico, compositor, instrumentista y productor británico. No lo vamos a enumerar todo porque es como increíble. Entre otros, bueno, los géneros son que domina, podríamos decir, Europop, experimental, instrumental, minimalista, rock progresivo, rock sinfónico, rock, música electrónica, música clásica y más, ¿eh? Es increíble. Instrumentos: guitarra eléctrica, guitarra española, guitarra acústica, bajo, piano, sintetizador, mandolina, arpa celta, gaitas. Órgano, percusiones, flautas, xilófono, campanas tubulares, banjo, ukelele, violín, en fin, y más. Por no enumerarlos todos, claro. Bueno, uno de los hermanos también es músico y una hermana que formaron en su día grupos y demás. Hacía mucho que no lo escuchábamos aquí en el programa Relieves y hemos querido, bueno, pues dedicarle este tiempo. Todo este tiempo de la segunda parte de Relieves. Vamos a dar solamente unas pinceladas biográficas porque lo que más nos interesa es escuchar su música. Y sus comienzos fueron el padre. Su padre músico, Raymond, adquirió una guitarra. Bueno, vamos a hablar de Mike, músico, pero que su padre pues adquirió una guitarra cuando, bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial. Y Mike recuerda cómo su padre solía tocar la guitarra cada noche, bueno, pues una canción que sabía, ¿no? Y ya de niño, pues conoce la música de la guitarra de un grande de aquellos momentos. Y como a los 7 años, su padre le debió de comprar la primera guitarra. Y los Oldfield se convirtieron en una familia ligada a la música. El hermano mayor, como os decíamos, pues también Terry, es un compositor. Y su hermana Sally pues consiguió un gran éxito en su día, a principios de los 80. Y a la edad de 10 años, Mike ya componía piezas instrumentales para guitarra acústica. La guitarra era para él más que un instrumento, era una vía de escape de una situación familiar que fue empeorando y apartándolo del mundo exterior durante mucho tiempo. Y a lo largo de esa década, la escena musical acústica había gozado de muy buena salud debido al resurgimiento de la cultura folclórica británica que tuvo lugar en las décadas anteriores. Fue en uno de los muchos clubs dedicados a este movimiento donde el joven Mike empezó a darse cuenta de que su... Bueno, pues que le gustaba la música y que era y que bueno, todo lo que hacía pues era del agrado del público. Y tenía dos instrumentales de 15 minutos cada uno que tocaba en los clubs de folk locales en los que iba repasando todos los estilos. Decía incluso desafinaba las cuerdas totalmente y las doblaba sobre el mástil y hacía todo tipo de cosas en cuanto... Le daba vacaciones en la escuela, pasaba la semana entera dedicado y practicando y tocando la guitarra. Probó también con la música eléctrica, tocando piezas instrumentales de The Shadows en un grupo amateur. Bueno, cuando Mike cumple 13 años, la familia se traslada a otro lugar. Y en 1967 deja la escuela y junto con su hermana Sally, pues formó un grupo musical, un dúo folk. Bueno, era un dúo más bien hippie. Entonces se decía folk hippie, de voz y guitarra. Y más tarde, andando tiempo, pues Mike se aproximó más a la profundidad de la música rock y formó otro grupo. En Bueno, estamos escuchando Encantamientos, que todavía vamos a escuchar, y luego vamos a pasar a escuchar Tubular 1 y 2 y 3. No nos va a dar tiempo a escucharlo todo, claro, pero lo que nos dé tiempo hoy, y continuaremos con su música en otros programas. Vamos a escuchar, a intentar, a ver. Os decía que vamos a escuchar primera parte del Tubular Bells, 1973, Mike Oldfield. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, 17 minutos ininterrumpidamente. Que nos da pena interrumpir, pero... A ver, estamos escuchando Tubular Bells primero. Vio la luz el 25 de mayo de 1973. Surgió de un proceso de grabación y mezcla al que habría podido llamarse arte en estado puro. Los críticos hicieron lo que pudieron para definirlo, pero los aplausos fueron unánimes. El público simplemente abrió su corazón al nuevo artista y su magistral debut. No olvidemos que en 1973 Mai tenía 20 años, era un jovencísimo. Mai. La prensa británica se quedó perpleja. El influyente radio disc jockey de la BBC, John, escribió que aquel era un disco que cubría genuinamente un nuevo e inexplorado territorio, con música que combina lógica con sorpresa, sol con lluvia. Una extensa obra, casi clásica, en su estructura y en la forma en cómo el tema está establecido y diestramente trabajado. Y bueno, algunos entrevistadores, periodistas, incluso creían poder enumerar las influencias de Mike. La textura de Tubular Bells recuerda bastante al Sibelius. Bueno, entre otros, esto escribió el productor televisivo Tony Palmer. Tubular Bells, y esto es así, y esto es cierto, siempre se recordará como un momento en la historia de la música rock que cautivó el corazón y la imaginación de mucha gente. Fue también un punto de partida desde el cual poder apreciar los muchos cambios y descubrimientos hechos por este creador, que a partir de los 19 años fue creciendo en madurez. El álbum entró en las listas del Reino Unido en julio y pronto llegó al primer puesto. Tubular Bells comenzó a venderse masivamente en toda Europa. En junio de 1973, lo que os decíamos, Tubular Bells se presentó en Londres. Para esta ocasión se unieron a Mike los guitarristas Mick Taylor de Rolling Stones, bueno, entre otros, y fue todo un acontecimiento. Percusionista de la vanguardia en esos momentos. De vanguardia, queremos decir. Mm. mandolín. Y alguien calificaba a un periodista, todo el público se puso de pie y empezó a pedir más. Eso solo fue una de esas raras y espontáneas muestras de agradecimiento, por supuesto. En fin, es y sigue siendo fantástico. Vamos a escuchar, aunque tenemos que cortar ese, vamos a ver si escuchamos lo que nos dé tiempo. Vamos a interrumpirlo, no vamos a interrumpir nada, lo menos posible, de la segunda parte de Tubular Bells. Una grabación en directo también que se hizo, bueno, está andando en el tiempo, en 1992 en Edimburgo. Bueno, empieza así con tanto palus. Es fantástico. No nos cansaremos de escuchar esta música que hacía tiempo ya que no escuchábamos. Y Tubular Bells también se editó en los Estados Unidos. Pero allí iba todo más lento de lo rápido que fue aquí el gran éxito que tuvo por Europa. Y aquí subían las ventas como la espuma de sus discos y también su música llegó al cine. Animado por Richard Branson. Decidió usar un extracto de 4 minutos en la película de terror El Exorcista. May no fue consultado respecto a la asociación de su obra con aquella película y más tarde diría a los periodistas que aquello no le había gustado del todo. En el Reino Unido se lanzó un single de Tubular Bells con una versión remezclada del álbum en versión cuadrofónica. Un sistema que necesitaba de 4 altavoces para su pleno aprovechamiento, para mostrar las maravillas de aquel novedoso sistema, el Tubular Bells, incluía una secuencia extra de un avión que parecía moverse alrededor del oyente y que fue grabado después, más tarde. A ver, esa grabación de ese extracto de 4 minutos en la película El Exorcista fue idea de William, que fue animado, bueno, pues lo animó Richard a incluir esa música en la película. Lo que pasa que no consultaron con Mike, por eso le sentó no le pareció bien, claro. May Oldfield había soñado por mucho tiempo con el momento en que se editase Tubular Bells. Cuando aquello ocurrió, no pudo aguantar la presión acumulada emocionalmente, exhausto por el proceso de grabación y sus propias inseguridades ante la fama desorbitada que estaba adquiriendo, se retiró a su nueva casa, a una nueva casa, y fue allí donde comenzó a crear su nueva obra. Bueno, andando el tiempo, en definitiva, Mike ya no era solo objeto de famas pasajeras y fue admitido dentro de la élite del rock del momento. El cuarto álbum aparecería, que era el que escuchábamos al inicio, algo así como Encantamientos. A finales de 1978. Y después perdió interés mundial debido a la llegada en general, vamos, del punk rock mucho más accesible para una juventud que reclamaba ídolos a la altura de sus propias posibilidades personales y sin nada que ver con las superbandas de genios musicales como Pink Floyd o Genesis. Y dentro de su mismo país, el punky impactó negativamente a Mai. En 1977 un periodista le preguntaba, bueno, por aquella tendencia, ¿no? Y decía, ¿el punk rock? Se hacía esta pregunta. Nunca oí hablar de eso, tal vez a causa de todo ello. Resultó Encantamientos, su cuarto álbum. Y quizás dicen algunos que resultó fuera de tono en aquellos momentos. Era el primer doble LP de Mike. De Mai, vamos, queremos decir. Y consistía en cuatro suites con diferentes movimientos, de nuevo partiendo de sonidos célticos y étnicos a los que se unía una atmósfera legendaria acrecentada por largos cánticos rituales. Y Tubular Bells segundo, que es lo que estamos escuchando. Anteriormente escuchamos el primero, aunque no lo escuchamos al completo. Y este no nos va a dar tiempo tampoco, y el tercero mucho menos, o sea que lo dejamos para el próximo programa. Decía que este que estamos escuchando, Tubular Bells segundo, fue editado en 1992. Y fue un rotundo éxito de ventas, superando los 1,5 millones de álbumes vendidos. Y 3,4 millones de álbumes vendidos en 2002. Y realizó una gran gira, realizaron por Europa y Norteamérica. La presentación de Tubular Bells II se hizo en un gran concierto en la explanada que hay delante del Castillo de Edimburgo en Escocia. Lo que os decíamos, es lo que estamos escuchando, fue la grabación de ese día. Aunque al principio tal presentación estaba previsto hacerla en Sevilla, problemas de última hora con la organización del evento hicieron necesario trasladarse a Edimburgo. Y bueno, fue un gran festejo, un gran concierto, se vio de todo, fuegos artificiales, gaiteros, banda de música y lo más importante, un mic pletórico que alegró los oídos del auditorio, Mike Oldfield. Y seguimos andando en el tiempo y Tubular Bells III se publicó en 1998. Vamos a escuchar, aunque sea el inicio, que es lo que nos va a dar tiempo a escuchar este Tubular Bells III. Cuando nos salga aquí, ya está. Bueno. No quiere salir. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y Tubular Bells tenía la estructura de una sinfonía dividida en dos partes. Tercera. Tubular Bells III. Tubular Bells tenía la estructura de una sinfónica dividida en dos partes, como os decíamos, en tubular, en Tubular Bells III entra entre la primera y segunda parte, se incluyó una canción con este disco. Mike volvió a demostrar que aún no había salido del bache musical que tuvo en la etapa ibicenca. Aunque contiene pistas realmente brillantes, una muy destacable es la que utiliza como conclusión al disco y que podía haberse llamado The Bell Cuarto. No, tercero. Ya que era otra revisión de la citada pista de las anteriores Tubular Bells. Con este disco Mike quería plasmar de alguna forma las frustraciones que sufrió durante su estancia en Ibiza. Frustraciones, queremos decir. Y uno de sus temas más tarde simbolizaría la vuelta a la paz y el recuerdo de lo que dejó allí, añadiendo un sonido de pájaros cantando que se escucha al final del disco. Mike Oldfield es un compositor único en diversos aspectos, pero también a la hora de algunos piensan que a la hora de dilapidar su legado musical. Bueno, autor con apenas 20 años. Tubular Bells en 1973, una de las obras más admiradas e influyentes del siglo pasado. Algunos dicen que tiene una sucesión de secuelas a raíz de eso. Bueno, no sé, todo opiniones, posiblemente sí. Haya pasado baches. Segundas y terceras partes, prolongaciones, varias que lejos de redimensionar un título tan emblemático, solo sirvieron para distorsionarlo. Eso opinan algunos. Thank you. Y bueno, el nuevo Mike Oldfield el de 2017 es cualquier cosa menos nuevo, pero su reaparición es bastante más interesante de lo que podría sugerir todos los augurios. Bueno, y con esta música, que es una pena, pero es así, hay que terminar por hoy. Continuaremos escuchando esta música. Continuaremos, queremos decir, escuchando esta música y... en otros programas. Y hablando de este gran músico. Os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.